Darío Sanco, tus ideas sí funcionan. Quieres más, ya no finjas, te lo pido. Si decides marcharte, vete pronto y sin palabras. Yo no quiero enterarme si es que tienes otro amante. Vete ya y sin palabras, amor, yo te lo pido. Que no quiero escucharte, solo vete, te lo pido. Vete ya y sin palabras, amor, yo te lo pido. Que no quiero escucharte, solo vete, te lo pido. Los Auténticos de Santa Fe. Pequeña, pequeña, dueña de mis ilusiones, por ti yo canto canciones que nacen del corazón. Tú sabes, sabes que eres la luz de mis ojos, el aire que yo respiro, mi latir del corazón. Por eso quiero que estés a mi lado, porque si un día me faltas, de pena me moriré. Por eso quiero que estés a mi lado, porque si un día me faltas, de pena me moriré. Me moriré. Me moriré. ¿Cuántas veces yo he llorado por ti? No te importaba, tú seguías viviendo. Porque he encontrado un nuevo amor para mí. Tú vienes trayéndome malos recuerdos. Siempre pensaste solo en ti, solo en ti. A mi amor jamás tú le dabas valor. Hoy que ha brillado para mí un nuevo sol, hoy vienes tú llorando mi arrepentida. Y yo te digo, márchate, márchate, no te quiero más. Márchate, mi vida ha comenzado a cambiar. Márchate, márchate, no te quiero más. Márchate, mi vida ha comenzado a cambiar. Me parece que algo ya no va más, pues cambiada estás, no me miras igual. Te conozco bien, no me quieres hablar. Y sé por qué. Me parece que te debería dejar. Hace tiempo que esto no vale más. Pero te lo juro, es la última vez. Ya lo verás. Equivocado al pensar que me amabas, que cambiaría sintiéndote mía. Todas mentiras, mentiras, mentiras no más. Tienes abierta la puerta si quieres. Yo no haré nada para detenerte. Sigue tranquila que yo sé muy bien lo que haré. Me parece que yo también me cansé de aguantar las cosas que no debiste hacer. Mas no te preocupes, yo lo entiendo muy bien. Y déjame. Me parece que te debería dejar. Hace tiempo que esto no vale más. Pero te lo juro, es la última vez. Ya lo verás. Me parece que yo también